Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un muy grato estar con ustedes nuevamente en esta semana, iniciando no solamente una semana, sino también un trimestre de un nuevo estudio. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La gran comisión de Cristo antes de ascender al cielo se la entregó a los 12, pero con ello también traspasó, vamos a decir a los 11 porque estaban, sí. Había uno que no había cumplido la misión, nunca se puso dentro de la misión de Cristo y lamentablemente no estuvo presente en esa gran comisión y tuvo un triste desenlace, pero para nosotros nos queda la oportunidad justamente de esta gran comisión. Qué bueno es estar revisando estos antecedentes, ¿verdad, Horacio? Claro que sí. Ahora, tenemos que decir que la naturaleza misionera, el Señor nos da el ejemplo. Él comienza primero con esta, con este mandato, podríamos decirlo, que nos dejó. Él nos dio el ejemplo. Él fue el primero que inició esta naturaleza misionera. ¿Por qué? Porque cuando nos envía como misioneros, tenemos que tener bien clara la misión que tenemos. Claro, en el caso de misionero, uno si busca esa palabra va a encontrar que nace de misión. Claro, ¿y quién cumple una misión? Claro, y misión es de alguna manera una delegación que se otorga a una persona con rasgos específicos, con indicaciones específicas. Como Jesús lo dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Allí en Mateo, ¿te acuerdas que está la gran comisión? Se acercó a ellos y le dice, mira, se me ha dado toda autoridad. Estoy leyendo en realidad la nueva versión internacional, en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulo a todas las naciones. Fíjate qué específica, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, tiene varias facetas esta gran comisión que Jesús entregó. No solamente entrega la autoridad, sino es una orden perentoria de ir por todo el mundo, y también agrega el concepto maravilloso de que va a estar con nosotros todos los días, dándonos la orientación, la ayuda. Así es, pero fíjate, el Señor Jesús fue nuestro ejemplo en todo. Estaba profetizado de Él precisamente eso. Allí en Isaías 55:4 dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. El Señor nos mandó a ser testigos también. Nos mandó a ser testigos, a testificar, pero también a buscar y a salvar a los que se había perdido. No que nos vamos a salvar nosotros. La salvación viene por medio de Cristo. Pero nosotros somos los que tenemos que ir y buscar a esas personas. Porque el pecador no sabe que está perdido. Y muchos no tienen la intención, no saben que hay algo mejor. Por eso que somos nosotros los encargados de ir y buscar a aquellos que están perdidos. Ahora, en definitiva, en realidad la misión cristiana es la misión de Dios, no la nuestra. Él es el que nos ha entregado. Y se originó nada menos que en el corazón de Dios. Se basa en el amor de Dios y se realiza justamente por la voluntad de Dios. Así que es maravilloso aquí cómo se presenta esta situación en relación a la misión. Ahora, partamos que Dios si origina esta misión, ¿dónde la nace? ¿Dónde nace? ¿Dónde comienza? ¿Dónde parte la misión? Y Génesis 1 y 2 nos hablan de un Edén, de una característica maravillosa, porque allí Dios creó al hombre, un hombre y una mujer, para que sean aquellos que dieran, ¿no es cierto?, la creación de toda de esta tierra, porque nosotros entendemos, y así lo dice la Biblia, que Dios crea ángeles, un ángel, pero aquí dio la facultad de procrear. Así es. Y henchir la tierra, como dice por allí la Escritura, ¿cierto? Bueno, y este hombre y esta mujer, el Señor había creado primero el ambiente donde ellos se iban a desarrollar, algo maravilloso, algo que no tenemos palabras para describir, ni tampoco creo que nuestra imaginación alcanza para pensar cómo era ese Edén. Un lugar maravilloso, realmente maravilloso, por lo que nos dicen las Escrituras, y ellos tenían todo lo necesario. Y no solamente eso, porque mira, cuando nace este concepto de misión allí, la palabra que aparece allí, hagamos al hombre a nuestra imagen, es una cosa muy sublime, muy especial, porque no está solamente... Y el hecho de que digamos que hagamos significa que hay más de una persona. Correcto. Actuando. Nosotros entendemos que esas tres personas son Dios, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en la creación, pero un solo Dios, y estas son cosas que uno debe ir de alguna manera madurando, pero en ese comienzo, Génesis 1:26 nos dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fíjate, una de las características que se menciona en las Escrituras de nuestro Dios es que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y eso fue lo que vemos en Génesis 1. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, sean las aguas, y así fue creando todo por medio de su palabra. Pero cuando llega la creación del hombre, Él usó un método diferente. Ya no dijo, podría haber sido, sea el hombre, y el hombre apareció. Sin embargo, nosotros vemos que esta es una creación especial. ¿Por qué? Porque dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando habla de formar, nosotros nos podemos imaginar a Dios cómo tomó barro. Es el trabajo del artesano. Exactamente. Empezó a formar el cuerpo del hombre, y luego del mismo hombre saca, corea de allí, crea a la mujer para que sea la ayuda idónea que él necesitaba. Entonces, tenemos ahí que fue una creación diferente, algo especial, y bueno, por eso que a continuación Él lo pone para que señoree sobre toda la creación. Claro. Podríamos decir que el hombre era el representante de Dios. Claro, tenía facultades especiales. La verdad es que Dios participa de una manera dedicada, puntual, en la creación, y dando un concepto de misión que se basa en que Dios creó a los hombres y a las mujeres y le dio la libertad de elegir. Esto es interesante porque vamos a entender algunas cosas cuando entendamos esto, que Dios nos entrega esta libertad. Y el primer hombre y la primera mujer abusaron de esa libertad de elección al desobedecer a Dios y tuvieron que abandonar el lugar donde habían sido creados. Entonces, Dios no podía usar la fuerza para llevarlos al nuevo paraíso. O sea, fíjate que aparece este concepto maravilloso de Dios, que incluso hoy día nosotros también lo tenemos bajo el concepto de misión, porque a ti te otorgan una misión, a mí me otorgan una misión, pero eso no me obliga a realizarla. Tiene que nacer de mí, ir y cumplir la misión que me da, o sea, ejecutar. Fíjate, la misión. Yo lo veo un poco diferente el asunto. ¿Por qué razón? Porque cuando me parece que ellos no abusaron de esa libertad, solamente que la usaron mal. Porque ellos tenían la posibilidad de obedecer o desobedecer. Tenían dos posibilidades. Antes de eso, ellos no tenían ninguna, porque después de que existió el árbol de la ciencia del bien y el mal, ahí ellos pudieron hacer una elección. Antes no podían hacerlo porque no había ninguna posibilidad. Bueno, mira, vamos a seguir conversando mañana nuevamente este tema, porque me parece que es fundamental para ver la naturaleza misionera de Dios. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces. Los seres humanos aparecen en el primer capítulo de la Biblia, pero no aisladamente. Existimos, pero en relación con Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán central debe ser Dios en nuestra vida y por qué no estamos realmente completos sin Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.